de la cultura potosina. Licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga, notable investigador y actual director de la Biblioteca General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Apaciguada la primera porción del estado de San Luis Potosí, la Huasteca, que se incorporó a la comunidad hispánica y universal en 1522, con los misioneros se enteraron la cultura y en particular las ciencias y las letras. En 1548 salió a la luz el primer impreso potosino, La Doctrina Cristiana en Lengua Huasteca, de Fray Juan de Guevara, y en 1571 la de Fray Juan de la Cruz, vuelta a editar un siglo después. A mediados del mismo siglo, llegó a esa región el célebre poliglota Fray Andrés de Olmos, autor de varias obras de filología indígena y también de varios libros en huasteco. Más tarde, al final del siglo, concluida la cruenta y larga guerra chichimeca, llegaron las artes y las ciencias al altiplano, traídas también en brazos de los misioneros. En ese tiempo, entre 1592 y 1600, Fray Pedro de Espinareda, Fray Andrés Dalvis y Fray Juan de Ayala, doctor parisiense en cánones, produjeron los primeros escritos científicos. El autor de la célebre epístola moral a Fabio, don Andrés Fernández de Andrada, se avecindó en nuestra capital al empezar el siglo XVII y aún llegó a ser justicia mayor. Pero no se conserva nada de lo que pudo haber escrito aquí, además de su famoso poema, bien conocido por haberlo reproducido muchas antologías poéticas. La fundación, en 1623, del Colegio de la Compañía de Jesús, abrió insospechadas posibilidades a la juventud potosina. Ya en él, ya en los otros conventos, se formaron muchos de los letrados que, como José Antonio Villaseñor y Sánchez, el afamado cosmógrafo y cronista, autor del teatro americano, y como el licenciado Antonio de Rivera, descollaron en la Ciudad de México. También allá brillaron los médicos Ignacio García Jove y Capelón, quien llegó a ser presidente del Protomedicato, y Joaquín Pío Antonio de Guía y Muro, el primero en el mundo, junto con el cirujano Manuel Moreno, en escribir científicamente sobre el absceso hepático. La carencia de fuente nos impide integrar el largo elenco de literatos, filósofos, filólogos, cronistas, poetas y científicos que descollaron durante la época novohispana. Sin embargo, sí se han salvado las obras y los nombres de ciertos personajes, como el capitán Fernando Sánchez de Zamora, conquistador en el nuevo Reino de León, y Fray José Arlegui, célebre orador y cronista de la provincia franciscana de Zacatecas, como los poetas Andrés Diego de la Fuente, Juan de Dios Riva y Feliciano Pimentel, como los oradores Juan Cerón, Juan Goicochea y Nicolás de Jesús María, como los filósofos Cayetano de Jesús, José Guadalupe Prado, José del Castillo y Francisco María Arámburo. Las vísperas de la independencia abrieron los cauces de otras actividades. El doctor Manuel María de Gorriño y Arduengo, estudiante en México, participó en el primer movimiento, el de los afrancesados. Después, ya en su tierra, escribió el proyecto para la primera constitución del Estado. Varias obras pedagógicas y filosóficas más, fundó el Colegio Guadalupano Josefino, se dio buenas cantidades de dinero para el acueducto de la Cañada del Lobo y otras empresas nobles. Sus contemporáneos, el presbítero doctor Luis de Mendizábal y Subialdea, fomentó las convicciones independientes con su catecismo de la independencia y sus fábulas políticas y militares, y el licenciado Ramón Martínez de los Ríos con sus apologías. No solo los letrados dejaron obras, monumentales son las que dejaron los maestros alarifes, indígenas casi todos, que con diseño propio levantaron las originales muestras del barroco y del neoclásico potosinos. Así como los escultores, plateros y demás artífices que las adornaron con su arte. Especial mención merece don José Guerrero Solache, pintor y grabador de la Casa de Moneda y autor del mapa de la magnífica Caja del Agua, falsa y equivocadamente atribuida a Tres Guerras. Artífice de San Luis y del México independientes, ya en la política, ya con las armas, fueron los presbíteros José María Guillén, Tomás Vargas, Fernando Samarripa y Gregorio de la Concepción, los legos Villarías y Herrera, los militares Miguel Barragán, Mariano Jiménez, Esteban Moctezuma, Anastasio Bustamante, José Zenón Fernández y Mariano Arista, y el gobernador Ildefonso Díaz de León. Las guerras civiles del siglo pasado distrajeron la atención y abundaron las oportunidades en las pendencias políticas y guerreras entre hermanos. En ellas tomaron parte el constituyente Ponciano Arriaga, Juan Bustamante, Francisco Araujo, el médico Francisco Javier Estrada, introductor además de la imprenta en las ciudades de San Luis Potosí y Zacatecas. En ese ambiente, a la vuelta de la República, se abrió en 1861 el Instituto Científico y Literario, hoy Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aparecieron entonces jóvenes que después serían los puntales de la actual cultura potosina: Francisco de Asís Castro, el académico de la lengua y de la historia Primo Feliciano Velázquez, Manuel José Otón, el inmenso poeta, José Guadalupe Rostro, el Chino Ábalos, Ambrosio Ramírez, traductor de Horacio, Pablo Colunga, dramaturgo y periodista, y Francisco de A. Carranco. Mientras, otros ya maduros daban a conocer sus tareas, como Francisco González Bocanegra, el autor de nuestro himno nacional, José María Flores Verdad, Francisco F. Gamarra, Francisco de P. Palomo, primer novelista y dramaturgo potosino, Antonio y Florencio Cabrera, Bruno E. García y Manuel Muro. El porfirismo, con sus décadas de paz, fomentó las artes y las ciencias. Entonces destacaron el físico inventor Francisco J. Estrada, hijo, y una pléyade de médicos que, como Miguel Otero y Arce, innovador del método pasteuriano, aportaron muchas y apreciables novedades a la cirugía del tiempo. En las artes, los Zavala se mostraron excelentes músicos, así como Sánchez, pintor y decorador. En la poesía, Ponciano Pérez, precursor del agrarismo con el párroco Mauricio Zavala, y Jacobo Dávalos, José María Facha, Ángel Veral, Gonzalo Verástegui y la después fogosa zapatista Dolores Jiménez y Muro, cuñada de Manuel José Otón y periodista. En la investigación histórica, además de Velázquez, lucieron el canónigo Francisco Peña, padre de la historia potosina, Julio Betancur y Apolonio Martínez de Aguilar, el filósofo Guillermo García, el poliglota Luis Montenarelli, y entre todos, con alcance internacional, acumuló fama el celebrado orador y obispo humanista don Ignacio Montes de Oca y Obregón. La revolución sacó a la luz a esforzados luchadores, periodistas la mayoría de ellos, como Camilo Arriaga, Juan Emanuel Sarabia, Fausto Nieto, Antón Díaz Soto y Gama, Liberado Rivera, Luis G. Monzón y Rosalío Bustamante. La postrevolución trazó una tregua. Muchos emigraron a México, como Jesús Silva Herzog, Jesús Zavala, Antonio Berumensein, José Antonio Niño, Manuel Herrera y Lazo, Horacio Uceta y Valentín Gama. Otros, sufriendo las limitaciones de la provincia, prefirieron la fidelidad al terruño y así, aquí, limitados y sin esperanza de fama, consumaron y consuman su obra, como el novelista Agustín Vera, los ingenieros Gómez del Campo, el humanista Rodolfo Deodoro Ruiz, el sociólogo Ricardo B. Anaya, el geógrafo Ramón Alcorta Guerrero, el cuentista Jesús Herrera Alderete, el historiador Nereo Rodríguez Barragán y otros muchos más, de los cuales buena parte viven y viven activamente para San Luis Potosí.